incluyamos también historias que tengan que ver con nuestra historia argentina, con cosas que le han pasado a los argentinos. Ahí especialmente la oyente Laura me decía, que además me habían quedado en traer algunas historias. Bueno, yo ahora les traigo esta sobre la marcha de San Lorenzo. Tiene su historia la marcha de San Lorenzo. En todos los actos de nuestra primaria, Febo asoma, ya sus rayos, Febo, el sol, ¿no? Febo, el dios Febo. Febo asoma, no es un zapato, la suela de un zapato, Febo. Esto porque les digo que por ahí uno se le puede producir algún tipo de confusión. Febo asoma, ya sus rayos iluminan el histórico convento, etcétera, etcétera. Ya sea a través de grabaciones, esas que son de la banda Columbia, las más conocidas, o entonada por asistentes o tocada por una banda militar, varias veces al año escuchamos esta marcha de San Lorenzo, que tiene una tonada de neto corte marcial, que es pegadiza, que da una sensación de heroísmo, de situación épica, y que logra despertar en los asistentes a los actos ese raro sentimiento de patriotismo. O sea, uno escucha la marcha de San Lorenzo y se siente así, te da una inyección de argentinidad, de argentinismo, si se quiere. Uno podría decir que, si te preguntan, bueno, ¿y cómo nació? ¿Quién la hizo a la marcha de San Lorenzo? Bueno, qué sé yo, alguno a lo mejor no sabe el nombre de quién lo hizo, pero podría haberla compuesto algún ilustre maestro musical argentino, algún patricio, por ejemplo, alguien de estirpe patricia, o una marcha que se inspiró en la figura del general San Martín, viendo una de las batallas de aquella época, un tipo que la estaba viendo se inspiró y la escribió, o se la encargaron a un integrante del gobierno nacional, no me acuerdo el nombre del tipo que la hizo, pero con el correr de los años, se ha ido borrando su nombre y su historia. Que son marchas que se han utilizado solamente aquí en la Argentina. Bueno, les voy a contar. Si uno piensa eso, está equivocado. Porque la marcha de San Lorenzo, el autor de la marcha de San Lorenzo se llama Cayetano Alberto Silva, uruguayo. Uruguayo. Nacido un 7 de agosto de 1868. Era hijo de Natalia Silva, que era esclava, y en la familia que trabajaba esa esclava, bueno, le dieron ahí el apellido, Silva. Este muchacho estudió música en Montevideo, integró una banda. En 1889 viajó a Buenos Aires. Ahí incursionó en el Teatro Colón, se trasladó luego a Rosario. Ahí fue nombrado maestro de la banda del Regimiento de Infantería. En 1898, al ser contratado por la Sociedad Italiana de Venado Tuerto, se mudó con su familia a esa ciudad, donde fundó un centro lírico, donde enseñó música y creó la redondilla con la que actúa en el carnaval del 1900. O sea, una murga, algo así. Escribió obras teatrales, que ahí tengo que averiguar, tengo que investigar un poquito más, porque hay una que se llama, una de las obras teatrales que escribió se llama Canillita, pero hay otra muy conocida que se llama Cédulas de San Juan. Y ahí tendríamos que ingresar un poquitito más para ver si puedo llegar a ver de qué se trata o si tiene algo que ver con nosotros o con el santo, en definitiva, ¿no? Era amigo de Florencio Sánchez, escribió otras marchas militares, la patrulla musical, partitura musical que después conoceríamos como la Marcha de San Lorenzo, la compone Silva para dedicársela al coronel Pablo Riccieri, que era ministro de guerra de la nación en ese entonces y modernizador del ejército argentino. Este ministro Riccieri agradeció el homenaje, pero le pidió que la canción cambiara el título por Combate de San Lorenzo, lugar donde él había nacido y escenario de la contienda que el general San Martín llevó a cabo en aquel territorio argentino. La estrenan oficialmente en 1902 a la Marcha de San Lorenzo. No tenía letra en ese momento, en las cercanías del histórico convento de San Carlos, donde se gestó la batalla de San Lorenzo. Ese día la marcha fue designada Marcha Oficial del Ejército Argentino. Asistieron ahí en esa ocasión el presidente Roca, Julio Argentino Roca, y el ministro Riccieri. En 1907 el vecino y amigo de Venado Tuerto, Carlos Javier Benielli, le iba a hacer la letra, Benielli le hace la letra, que luego sería adaptada para las escuelas, y también le escribió las letras a otras marchas militares de Silva. Años después, acosado por la pobreza, este pobre Cayetano Silva, el autor de la Marcha de San Lorenzo, iba a vender los derechos de esta marcha a un editor de Buenos Aires. 50 pesos de la época le vendió los derechos. Mira, 50 mangos. Y que era una suma insignificante, como 50 pesos de ahora, más o menos. Más o menos. Han cambiado los tiempos, pero 50 mangos serán eternamente 50 mangos. Años después de venderla, bueno, esta marcha se hace famosa. En Europa se la considera una de las cinco mejores partituras militares de la historia. Una de las cinco mejores partituras militares de la historia, la Marcha de San Lorenzo. Y estuvo presente en momentos históricos fundamentales. El gobierno inglés pidió autorización a la Argentina y la ejecutan un 22 de junio de 1911, durante la coronación del rey Jorge V. La ejecutan habitualmente en los cambios de guardia del Palacio de Buckingham a la Marcha de San Lorenzo. Moda, ¿sabés estar ahí en Buckingham, pasar por ahí y escuchar la Marcha de San Lorenzo? Me desmayo. Claro, son esos que tienen los gorros grandes. Aquí hay varios, sí, los cabezas de fósforo, dicen los muchachos acá. Sí, sí. Bueno, en el Palacio de Buckingham, modalidad que estuvo suspendida únicamente cuando se produjo el conflicto de las Malvinas, aún hoy la siguen tocando. La incorporaron al repertorio de bandas militares en Uruguay, Brasil, Polonia, entre otras. La usaron como música incidental en algunas películas. En la película que yo me di cuenta, en la película Rescatando al Soldado Ryan, ahí está, ahí se escucha la Marcha de San Lorenzo de fondo. ¿Sí? El ejército argentino en la época previa al nazismo le regala la Marcha de San Lorenzo al ejército alemán como muestra de amistad. Y a cambio, el ejército alemán nos regala la marcha Viejos Camaradas. Alten Kameraden. Alten Kameraden. Ve cómo hablo alemán, ¿no? Pero es la época previa al nazismo. Previa al nazismo. Y dice que esta marcha también se escucha en varias ocasiones en nuestras fiestas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marcha de San Lorenzo fue tocada por los alemanes en París, cuando entraron por el Arco del Triunfo en aquella ciudad. Y a manera de desagravio, el general Eisenhower también la hizo ejecutar cuando el ejército aliado entró en París para liberarla. Bueno, el Cayetano Silva fue también empleado en la banda policial y luego de serios problemas de salud, como siempre le pasa a este tipo de personas, muere en Rosario un 18 de enero de 1920. Este Cayetano Silva, que era negro, era hijo de una esclava. Entonces, por ser negro, no, la policía de Santa Fe en aquella época, en 1920, cuando él muere, le niega la sepultura en el panteón policial, siendo que él trabajaba en la policía, pero como era negro, no quisieron. Entonces lo sepultan en una fosa común sin nombre, y recién en 1997, hace muy poco, hace poco más de 10 años, los restos de este hombre de raza negra, Cayetano Silva, fueron trasladados al cementerio municipal de Venado Tuerto. Y ahí termina la historia de nuestra marcha de San Lorenzo, historia desconocida, si se le quiere, con esos acordes que, como decimos, vos la escuchás en el marco de un izamiento de bandera, de una entrada o retiro de bandera, actos escolares, actos de lo que fuere, y te llena de energía. Hay algunos acordes de la marcha de San Lorenzo, interpretada por la banda Columbia. Sordo ruido, hoy se deja de corceles y de acero. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo.